Eres mi hechizo, controlo el estado, me contiene el conte. Sin tantas islas no soy nada, ni un absoluto me separará de ti. Me empalmo con el arcano, pensando en hacerte un estifle con mi cetro y socrono. Oh sí, te amo mi querida Meloku, ni agujas ni matrices de amortiguamiento cesarán en mi amor. Cuando la ira de Dios nos lleve, en respuesta, haremos viajes a otros mundos para seguir juntos para siempre, hasta que se acabe nuestra partida.